Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. En el programa de esta tarde os hemos preparado toda una selección musical porque lo vamos a dedicar a una nueva generación musical que viene desde la India. Se trata de la generación India Fusión, que aún ha aunado en su música toda la tradición india, la inmensa y diversa tradición india, con otras músicas tradicionales procedentes de otros lugares del mundo, y que ha dado como resultado, está dando como resultado, pues una generación muy joven, de gente muy joven, que está haciendo una música muy muy interesante, como vais a ver. Yo creo que cansados un poco de escuchar siempre la misma música, los mismos ritmos, las mismas letras, cada vez que ponemos una emisora de radio, cada vez que ponemos la televisión, siempre sale lo mismo, ¿no? Es repetitivo, ya cansa, ¿no? Es muy difícil encontrar una música con un sonido nuevo, algo que digas, esto parece que no lo he escuchado nunca. Pues bueno, yo creo que un poco lo que vamos a oír esta tarde está un poco en ese sentido, ¿no? Vamos a abrir bien nuestros oídos, porque la verdad que es un placer escuchar muchas de las músicas que os vamos a compartir esta tarde, de toda esta generación que ha conseguido hacer algo muy interesante, sinceramente muy interesante, y que merece ser un poco más conocido y merece, pues, que se le preste la atención necesaria que se le tiene que prestar. Porque sí que es cierto que conocemos bastante toda la fusión de música india con músicas occidentales, pero hecha aquí en Occidente, es decir, en su momento, sobre todo en los años 70, ¿no? Estuvo muy, muy de moda toda esta fusión de toques indio dentro de la música, un poco, sobre todo música folk, música rock, ¿no? Que se metió mucho ese toque indio. Pero esto es lo contrario, ¿no? Esto es la influencia hecha por personas de la India que han cogido influencias de otras músicas tradicionales de otros lugares. Como os digo, la verdad es que creo que va a ser un programa muy bello, bellísimo, la verdad, porque ha sido muy difícil hacer la selección, porque hay músicas, hay grupos, hay artistas que son una auténtica maravilla, y bueno, hay que seleccionar. Algunos han quedado fuera, otros han entrado, y dentro luego de cada repertorio pues hemos cogido un poquito también lo que nos ha parecido que se adecuaba un poco más, pero bueno, los repertorios son bastante grandes y muy interesantes todos ellos. Bueno, no me enrollo más y ya vamos a ir a conocer las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, es un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Pues en primer lugar nos vamos a Indonesia, porque bueno, tenemos una noticia terrible de algo que viene pasando en estas últimas semanas, últimos meses, y es que las selvas de Indonesia están ardiendo de una forma continuada desde, como os digo, desde hace ya más de un mes, desde hace semanas, están ardiendo sin parar, y ya se han registrado pues incendios en más de 2 millones de hectáreas de selva de Indonesia. Esto es un desastre inmenso que, bueno, no se le está dando la importancia que tiene realmente los medios de comunicación, ¿no? Ya se considera uno de los desastres medioambientales más grandes de la historia, y bueno, se han detectado en este tiempo ya 117.000 incendios. Estas selvas de Indonesia, de las diversas islas, los incendios están principalmente concentrados en Sumatra y en Borneo, en las islas de Sumatra y Borneo, y bueno, estos incendios pues es algo que estas islas, perdón, albergan algunos de los ecosistemas más ricos del planeta en plantas, animales y demás, ¿no? La verdad es que estos incendios se repiten anualmente, es algo bastante común, pero bueno, en esta ocasión están siendo especialmente fuertes, especialmente voraces. La mayoría de estos incendios son provocados, no son casuales, ¿no? Se ha demostrado que detrás de estos incendios está principalmente la industria del aceite de palma, porque muchas de las zonas que se incendian luego posteriormente se destinan a fábricas, algunas legales, otras ilegales, de aceite de palma, que es un producto pues demandadísimo en el mundo actual para todo tipo, para comidas, alimentos, cosméticos, para un montón de cosas, ¿no? Las zonas en las que están estos incendios pues son parques naturales, parques protegidos además. Y bueno, aparte también del aceite de palma, de las industrias de aceite de palma, también se ha visto a las industrias papeleras también están involucradas, porque bueno, se queman partes de la selva para luego plantar eucaliptus o acacias, de las que se extrae posteriormente la fibra del papel. Y bueno, aparte del desastre medioambiental que supone por la eliminación de una parte de la selva, y que la verdad es que es desastroso, también aparte de eso, pues todos estos incendios emiten unas altísimas tasas de carbono, lo que han convertido a Indonesia en este año en el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Es decir, está por encima de todos los países como China, Estados Unidos, todos estos países que a través de sus industrias emiten gases. Bueno, pues solo con los incendios de Indonesia se han superado todos esos niveles, y bueno, es un desastre, ¿no? Las asociaciones, todas las asociaciones medioambientales y demás están llamando la atención, están pidiendo que se dé luz un poco a lo que está sucediendo. Pero bueno, la verdad, como suele ocurrir, están implicados pues muchos actores, muchas empresas multinacionales muy grandes, los propios gobiernos, y bueno, como veis, pues al final quien pierde, quien estamos perdiendo somos todos, ¿no? Con algo como esto. Nos acercamos ahora también hasta China, porque ha saltado la noticia, bueno, ha anunciado una noticia también que bueno, es para pensar un poco, ¿no? Hacia dónde está derivando el planeta, ¿no? Porque China ya está hecha, ¿no? Pero la va a abrir el próximo año, 2016, va a abrir un centro, el centro de clonación animal más grande del mundo. Y os preguntaréis que para qué va a hacerlo, ¿no? Pues bueno, el principal motivo por el que va a abrir este centro es por la altísima demanda de carne mundial, y especialmente concretamente en China. De tal manera que sin este tipo de centros, sin un centro de clonación animal, es totalmente imposible sostener esa demanda con los animales que existen destinados al consumo, ¿no? Como veis, la verdad que, como os digo, es una noticia que nos da una imagen también un poco desoladora, en el sentido de que hasta qué punto estamos acabando con los recursos con una voracidad espectacular, ¿no? Además de estos animales para el consumo, también se van a clonar perros domésticos y también perros buscadores, perros policías y demás, ¿no? Como os digo, el edificio ya está construido, el centro ya está construido, y lo va a poner en marcha, bueno, es un conjunto de empresas los que lo ponen en marcha. Por un lado está, bueno, es un conjunto que se llama Sinica, y que bueno, está informado por el Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Pekín, la Academia de Biomedicina Internacional de Tianjin y la Fundación de Biotecnología Soam de Corea del Sur. El centro se va a abrir en Tianjin, muy cerquita, una ciudad muy cerquita de Pekín, una ciudad costera. Y bueno, se estima que en este primer año unos 100.000 embriones más o menos de ganado bovino se pongan en marcha, y se espera que en los sucesivos años se vaya aumentando hasta alcanzar 1 millón de embriones anuales. Nos acercamos a Afganistán y Pakistán, porque ha vuelto a suceder un nuevo terremoto, apenas un mes después del terremoto que dejó más de 400 víctimas en ambos países. En la misma zona, la tierra de nuevo ha vuelto a temblar. En esta ocasión se ha tratado de un terremoto de 5,9 grados en la escala de Richter. Y bueno, todavía no se tienen noticias de fallecidos, porque bueno, se trata de una zona de muy difícil acceso, está cortada, no tiene carreteras, además es un momento de nevadas, está prácticamente incomunicado, y además es una zona que está controlada en la mayor parte por los grupos talibanes. Sí que se sabe que se han venido abajo una gran cantidad de edificios en ciudades y pueblos, porque bueno, también en parte porque muchos de esos edificios ya estaban afectados por el anterior terremoto, ¿no? Es de suponer que, teniendo esto en cuenta, pues haya un número de víctimas, también que sea elevado, ¿no? Porque en la mayor parte de la gente que vive en estos lugares es gente humilde, casas muy humildes, y bueno, si se han venido abajo y la gente estaba en el interior, pues es de suponer que el número de afectados y de fallecidos sea grande, ¿no? Como os decimos, no hay un número todavía exacto ni aproximado, en realidad, de los afectados fallecidos. Cuando sepamos algo, pues ya os iremos informando. Y bueno, por último nos vamos a ir a Myanmar, porque nos encontramos también con otro suceso también triste, ¿no? Porque al menos unas 90 personas han fallecido también en Myanmar, en este caso por un desprendimiento de tierra. El suceso ha ocurrido en el llamado estado Kachin, y va sepultado alrededor de unas 50 casas con sus habitantes en el interior. El desprendimiento ha tenido lugar, ha ocurrido en una montaña que alberga en su interior una mina de jade. Al parecer es una mina abandonada, como muchas que hay en Birmania, en Myanmar, pero la gente sigue trabajando en el interior de estas minas en busca del jade, porque bueno, el jade es un mineral pues muy preciado, ¿no? Además se vende a precios muy elevados y bueno, pues es muy buscado, ¿no? La mayor parte de los afectados y de la gente que suele trabajar en estas minas es gente pobre, migrante, que viene desde otras zonas del país en busca del jade para, bueno, para poder venderlo y vivir, ¿no? Y generalmente acaba trabajando en este tipo de minas semi-abandonadas, semi-ilegales, que están en manos de los viejos señores de la guerra, de los exmilitares de la Junta Militar. Y allí, pues eso, trabajan sin ningún tipo de seguridad, en condiciones muy precarias. Y ha sucedido pues algo que ya se venía diciendo, ¿no? Que podía suceder. Muchos activistas y los propios mineros habían denunciado en muchas ocasiones esto. Y bueno, pues esto es lo que acaba pasando por las condiciones precarias en las que se acaba trabajando en lugares muy peligrosos como este, ¿no? Una lástima. Vamos a entrar ya de lleno en el tema musical, en la generación India Fusión, y lo vamos a hacer escuchando una primera canción, a mí me parece una maravilla. Y bueno, vamos a empezar por el precursor. Yo creo que es el precursor de toda esta generación, que es Ananda Shankar. Vamos a escuchar su canción, ¿no? Prestar un poquito de atención, veréis cómo empieza con esos ritmos, casi podría ser una canción de Bob Dylan, de los Rolling Stones, algo así, ¿no? Empieza luego ya lo que sería un poco la letra, la... de tradición india, ¿no? Y como hacia el final de la canción va entrando de lleno toda esa melodía típica de los años 70, ¿no? Con el sitar haciendo las funciones de una guitarra eléctrica. Bueno, es una maravilla. Vamos a escucharla y enseguida estamos con vosotros compartiendo mucho más. Buddha, Christ or Jehovah, he belongs equally to us all. Raghupati Raghava Raja Rāpati Tapavana Sita Rām Raghupati Raghava Raja Rāpati Tapavana Sita Rām Ishvara Allah Tere Naam Sabako Sammati Devalvan Ishvara Allah Tere Naam Sabako Sammati Devalvan Raghupati Raghava Raja Rāpati Tapavana Sita Rām Raghupati Raghava Raja Rāpati Tapavana Sita Rām Ishvara Allah Tere Naam Sabako Sammati Devalvan Ishvara Allah Tere Naam Sabako Bueno, pues ahí lo teníais, este Raghupati de Ananda Shankar. Como os digo, Ananda Shankar es uno de los precursores de toda esta nueva generación joven que fusiona la tradición india con músicas procedentes de otros países. Y bueno, forma parte también Ananda Shankar un poco de aquella generación que exportó la música india hacia otros lugares del mundo, ¿no? Ananda Shankar es sobrino del famosísimo sitarista Ravi Shankar y bueno, colaboró en su momento en los años 70 con figuras como por ejemplo Jimi Hendrix, los Rolling mismo, ¿no? De hecho, Jimi Hendrix le pidió hacer un disco conjunto y Ananda no quiso, se negó porque decía que él prefería seguir un poco su camino. Un camino muy experimental en el que, como os digo, pues se mezcló mucho la tradición india, la tradición musical india, con sonidos que en ese momento eran muy nuevos, ¿no? Sonidos del rock, del folk estadounidense, del rock, incluso del rock progresivo, podemos decir también, ¿no? Con esos órganos, y demás, ¿no? Fue muy interesante todo lo que hizo. La verdad que empezó con esta canción, esta que hemos oído, forma parte de su primer disco, en el que además incluye, por ejemplo, versiones de canciones como Like My Fire, de The Doors, o canciones de los Rolling Stones también, ¿no? Luego, bueno, siguió un poco por ese camino de fusión y demás, ¿no? Y ya fue evolucionando hacia el final de su vida. Murió bastante joven, con 50 y poquitos años, a finales del siglo pasado. Fue evolucionando hacia una música ya un poco más New Age, podemos decir, ¿no? Mezclando mucho hip hop, jazz y demás, ¿no? Haciendo unas fusiones bastante particulares. Pero bueno, queda un poco sobre todo ese legado y toda esa apertura dentro de lo que fue el mundo en la India, ¿no? Hacia estos nuevos sonidos, hacia estos sonidos diferentes que venían desde otras partes del mundo y que, bueno, está un poco el germen ahí de toda esta nueva generación de jóvenes músicos indios. Y bueno, no nos vamos a alejar mucho, como os digo, Ananda Shankar es el precursor, pero nos vamos a mantener dentro de la misma familia, de la familia Shankar, porque bueno, la familia Shankar es una familia importantísima dentro de la tradición musical india. Y bueno, una de las jóvenes, de esa familia, Anushka Shankar, hija de Devi Shankar, pues es actualmente yo creo que una de las figuras más importantes en toda esta fusión musical, ¿no? Anushka Shankar es una sitarista, toca el sitar. Empezó haciendo pues música clásica, sitar, con el mejor maestro que podía tener, ¿no? Su padre. Le enseñó desde pequeñita y es una, a día de hoy, pues es una inmensa, una gran virtuosa del sitar. Y ha derivado un poco hacia buscando la unión de los sonidos indios, de la música tradicional india, de las ragas, famosas ragas tradicionales indias que le tocadas con el sitar, ha buscado un poco la fusión con otras músicas, ¿no? Uno de los puntos en los que nos queremos detener de lo que ha hecho Anushka es la fusión que ha llevado a cabo con esa mezcla de música clásica india con el flamenco. Bueno, mucho se dice, ¿no? Mucho se habla sobre el origen del flamenco y mucho se apunta también a la India como el origen un poco de todo el movimiento del flamenco también, ¿no? En gran parte porque, bueno, ya sabéis que los gitanos en su mayoría proceden de la India, eran pueblos nómadas de la India que se fueron extendiendo por diversas partes del mundo. Y bueno, pues con ellos venía también un poco su cultura y como se puede apreciar sobre todo en las músicas que vamos a oír, pues se mezcla, o sea, no que se mezcle, sino que los sonidos, las formas musicales, las voces también son muy parecidas, ¿no? De la tradición india rajastaní principalmente, con estos sonidos flamencos puros, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, el flamenco andaluz aquí en España, ¿no? El flamenco español, bueno, pues es bastante, ¿no? Es bastante similar, como vamos a ver. Bueno, lo que ha hecho Anushka ha sido en su disco Traveler de hace 4 años, sacó un disco completo junto con Javier Limón, el productor musical flamenco, que, bueno, la verdad que el disco es una maravilla oírlo, ¿no? Como bueno, ya estáis oyendo un poquito aquí de fondo, la verdad es que es un placer escuchar esta música y merece mucho la pena conocer todo el disco y bueno, mucho más de la obra de Anushka Shankar, porque no solo ha hecho mezclas con el flamenco, ha experimentado también con algunos otros sonidos diferentes, pero sí que es verdad que quizá donde mejor se ha encontrado y donde mejor se encuentra en esta fusión de flamenco que le ha dado muchísima repercusión internacional, como tiene ya actualmente, y bueno, ha llevado una gira mundial de más de 2 años, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más detenidamente esta música, esta fusión con el flamenco en la bulería que está sonando. Vamos a escucharlo un poco más plenamente. Thank you. Bueno, como os digo, esa unión entre los ritmos y las músicas gitanas y las músicas tradicionales indias está muy presente, ¿no? De hecho, bueno, se dice, pues eso, ¿no?, que los gitanos proceden del Rayastán. De hecho, la mayor parte de los habitantes de Rayastán son gitanos. Y Rayastán es una de las zonas, pues es la zona, yo creo que cuando nos imaginamos la India es Rayastán, ¿no? Estos, las personas con los turbantes, las mujeres con los saris de muchísimos colores, ¿no?, los nómadas del desierto y demás, ¿no? La tradición musical rayastaní es muy rica, es una tradición principalmente vocal. Si escuchamos la música tradicional rajastaní, veremos que tiene mucho que ver con el flamenco, ¿no? Esas voces un poco rasgadas, esas voces fuertes, ¿no? Y bueno, es una música que cuenta muchas cosas, cuenta historias en realidad, nos cuenta historias de la zona, del desierto, de los nómadas, nos cuenta también historias religiosas, historias más locales. Y también, por ejemplo, se pone mucho, aparte de los grupos de hombres, también hay grupos de mujeres o mujeres solistas que nos cantan en muchas ocasiones los llamados panihari, ¿no?, que son estas piezas que hablan sobre las mujeres que van a buscar agua en el desierto, ¿no?, con estos cántaros en la cabeza a través del desierto. Bueno, hablan muchas de estas historias, las panihari, las mujeres solistas. Vamos a escuchar ahora una canción de una mujer solista tradicional, una cantante que a mí me parece espectacular, Bhangwari Devi. Es de allí, del Rajasthan. Es espectacular la voz, la fuerza de su voz es lo que lo que le ha dado bastante fama, ¿no?, y le ha llevado a muchos festivales y demás, ¿no? Y bueno, ha unido un poco esa tradición rajasthaní con los ritmos de la rumba gitana. Me ha dado como resultado a mí, la verdad, que la canción que vais a escuchar ahora mismo me parece una maravilla, la verdad. Y bueno, ha unido un poco eso, ¿no? Pues como vais a escuchar, podéis oír la voz de Bhangwari Devi con sonidos de percusión rajasthaní, con el armonio rajasthaní, una especie de órgano portátil, una mezcla de órgano, acordeón, y dos guitarras clásicas con lo que sería un ritmo de rumba y cantada en español, en este caso por unos gitanos franceses. Y la verdad que es una maravilla, vamos a escucharlo un poquito y vais a disfrutarlo, ya lo veréis. Es su amor que vive en ti, es ese amor que ya no se acaba, es ese amor que ya no se acaba, es ese amor que ya no se acaba. Bueno, pues como veis, la verdad es que yo creo que la canción merece muchísimo la pena. Además, esta es una grabación hecha en directo durante la celebración del festival de música folk de Jodhpur. Está grabado desde lo alto de Jodhpur, en el fuerte de Merengar, que desde donde se ve toda la ciudad azul, en una de las terrazas, uno de los tejados de Merengar. Y la verdad que no solo la música es una maravilla, sino ver el vídeo de la grabación también es una gozada, ¿no? Bueno, como os digo, Bhangwari Devi es una de esas representantes de la música tradicional rajasthaní, de la más pura música tradicional rajasthaní, y que está experimentando no solo con la rumba, con los sonidos de rumba gitana, de los sonidos flamencos, también está experimentando con sonidos más, ha experimentado con sonidos más incluso rock, incluso sonidos con tintes un poco, me atrevería a decir, incluso de música metal, así. No, la verdad que es, da como resultado cosas muy interesantes, ¿no? Porque, muy interesantes. Además, si la veis a ella, es una mujer totalmente rajastaní tradicional, con su sari, con su velo transparente sobre la cara, tapándole gran parte de la cara. Y bueno, la verdad que es muy interesante, la verdad, ¿no? Me parece que si tenéis interés, pues ya sabéis, podéis mirar un poquito más sobre la música rajastaní, esta fusión, ¿no? La tradición de los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión, con todos estos sonidos que llegan de otros países, ¿no? Nos vamos a acercar ahora también hacia otra parte, hacia otra región de la India, muy famosa por su música, con una música tradicional muy rica y que, bueno, es una parte que en realidad no es solo parte de la India, también está bastante fusionado con el Pakistán, ¿no? Estamos en el Punjab, en la parte noreste de la India, noroeste, perdón, de la India, y bueno, es la zona Sikh, que podemos decir, de la religión Sikh, ¿no? Los Sikhs son estas personas que llevan unos turbantes bastante grandes, bueno, los típicos turbantes, yo creo, que muchas veces se confunden con indios o con musulmanes y no tienen nada que ver, ¿eh? Son Sikh, es una religión totalmente diferente, basada en muchas cosas de la tradición, el honor y demás, ¿no? Es una religión muy interesante que tiene su centro en Amritsar, en la ciudad fronteriza, muy cerquita de Pakistán, en Lahore. Y el templo dorado de Amritsar es su centro religioso principal, ¿no? Bueno, el caso es que el Punjab es bastante rico y de hecho mucha de la música india que nos ha llegado a Occidente en estos últimos años es música punjabi, muy mezclada con ritmos un poco dance, con ritmos electrónicos, ¿no? Y muy reconocible, yo creo, ¿no? La música punjabi se ha hecho casi como un poco la idea que se tiene en Occidente de la música actual india, con esos ritmos que lleva, ¿no? En muchas ocasiones se han usado en anuncios de televisión, si vais a discotecas o bares, se usan a veces estos ritmos punjabi, ¿no? Bueno, la tradición punjabi también es muy rica, es una tradición también principalmente vocal, de música muy vocal, con un cierto acompañamiento de instrumentos rasgados, ¿no? De cuerda rasgada, pero muy vocal, ¿no? Lo que tenéis ahora mismo de fondo es Gurdas Mann, es uno de los grandes punjabis, cantantes punjabi, y bueno, es este tema que lo canta con Diljit Dosanjh, uno de los actuales y más importantes cantantes punjabi. Bueno, cantan esta canción que empieza, como estáis oyendo, de una forma muy tradicional y poco a poco van entrando ritmos, los típicos ritmos punjabi acompañados de guitarras eléctricas, guitarras acústicas, batería, ¿no? Con un toque más rock pop que es muy interesante, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito. ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਟੱਗਰੇ ਵੀ ਗਏ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਪੱਟੇ ਗੋਰੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੁੰਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਪੈ ਬਲੇ ਕੀ ਪਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਹੋ ਕੀ ਬਣੂ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗਰੂ Bueno, pues ahí teníais estos sonidos punjabi, ¿no? Como os digo, mezclados con la música pop, rock, ¿no? Muy interesante también. Seguro que habéis reconocido el sonido punjabi enseguida, ¿no? Que creo que es bastante reconocible. De hecho, es una de las músicas que más se fusiona, ¿no? No solo con el rock, con el pop, se fusiona mucho con el jazz, se fusiona muchísimo con la música electrónica y demás, ¿no? Es muy... esos ritmos que lleva son muy, muy fusionables, podríamos decirlo, ¿no? Vamos a dejar ahora un poco a la parte del punjabi, nos vamos a acercar a una de las figuras importantes y muy, bueno, de las jóvenes figuras y de las jóvenes promesas de la música india, que bueno, es una mujer, es Kiran Ahluwalia, y bueno, ella ha cogido de nuevo esa tradición vocal de la música india. De la música india también, esa tradición vocal está muy mezclada con el Pakistán, ¿no? Es una tradición, como digo, que tiene mucho que ver también con el flamenco, ¿no? Esas voces rasgadas y demás, ¿no? Bueno, ella lo que hace es mezclar aunado esas fusiones con sonidos también rock y demás, ¿no? Pero juega mucho con la mezcla con el jazz, con el soul, y algo bastante interesante también es con la música portuguesa, ¿no? Ha mezclado con la música portuguesa, con los fados, y bueno, pues igualmente, ¿no? Con resultados muy interesantes, con sonidos muy, muy bellos, yo creo, ¿no? Y que merece la pena también conocer, ¿no? Ella vive entre India y Canadá, ¿no? Y ha hecho estas mezclas que, bueno, le han abierto bastante las puertas dentro de la nueva generación de música india y, bueno, ha gustado y llama bastante la atención, ¿no? Vamos a escucharla con más atención a Kiran. Pues ahí tenéis a Kiran con esta hermosísima canción, la verdad, ¿eh? La verdad que toda su discografía tiene, como os decía antes, cosas interesantísimas, cosas muy bellas y que merece la pena conocer, ¿no? Bueno, lo vamos a tener que ir dejando ya aquí, es una lástima, no podemos meter todo lo que nos hubiera gustado y bueno, obviamente es extensísimo este tema y bueno, hay muchas cosas que se quedan fuera, ¿no? Pero bueno, si os ha interesado, os ha parecido interesante, os recomiendo que investiguéis un poquito, busquéis estos grupos, otros grupos, por ejemplo, los Rajasthan Rods, los de The Warriors, o por ejemplo, que no han entrado en el programa de hoy, pero son interesantísimos la mezcla, la fusión entre la tradición india y otros sonidos de otros lugares del mundo, ¿no? Para despedirnos nos vamos a ir con Denny Dayal, que es un músico muy muy joven y que, bueno, está experimentando mucho con otros ritmos, con ritmos rap, ritmos dance, y también lo que vamos a escuchar, lo que estamos escuchando ya, una mezcla con los ritmos y las danzas y las músicas africanas. Muy interesante de Denny Dayal, ¿no? Denny Dayal, como muchos otros artistas muy jóvenes, se están dando a conocer a través del Coke Studio. Es una especie de conciertos al estilo de los acústicos del MTV, los famosos acústicos, que en los que, bueno, estos artistas jóvenes están haciendo, mezclando mucho la tradición con las músicas modernas, ¿no? Y están dando artistas muy interesantes y que, bueno, merece la pena verlos, ¿no? Si queréis, podéis buscarlos por internet, el Coke Studio de la India, y bueno, ahí vais a tener, bueno, tenéis horas y horas de música de este tipo, muy interesante, con cosas bastante interesantes, así que bueno, os invito a ello. Como digo, nos despedimos ya aquí, os dejamos con Denny Dayal. Ha sido un placer, como cada martes, ya sabéis, aquí estaremos la próxima semana a las 6:15 en Radio Universidad. Mientras tanto, nos tenéis en los podcasts, en nuestro Facebook Ojos de Oriental, en mi página web davidgomezrolian.com. así que nada, que tengáis una muy feliz semana. जाने किसी पे ये गया है दुनिया के रंग जाने है सब है रुपया है फुकरा है ना शुक्रा पर दिल का अच्छा है ये दिल मेरा कभी तो ठहरेगा किसी दिल के पास जाके और कह देगा ये दिल की बात दिल से कभी थमता नहीं ये राहों में रुकता है बस ये बाहों में कभी थमता नहीं ये राहों में रुकता है बस ये बाहों में